aquí abajo, cerca de las raíces. Es donde la memoria ningún recuerdo omite. Y hay quienes se mueren, y hay quienes se desviven. Y así entre todos logran lo que era un imposible. Que todo el mundo sepa que el sur también existe. Aquí comienza Sudaca. Barrio, barrio. Información, análisis, ideas de nuestro país y nuestro continente. Conducen Mariano Molina, Santiago Galeano y Andrés Correa. Producción y asistencia técnica, Leandro Pafundi y César Baldoni. Viejo barrio, perdona si al evocarte se me pienta un lagrimón, que al rodar en tu empedrado es un beso prolongado que te da mi corazón. Bien, queridos oyentes, ¿cómo andan? Bienvenidos a un nuevo Sudaca itinerante, este programa que anda recorriendo barrios de la ciudad, barrios del conurbano, que anda de acá para allá. Hoy estamos en plena ciudad de Buenos Aires, ahora en un ratito nomás le vamos a contar desde dónde está, desde dónde se está realizando este Sudaca itinerante, pero como lo primero es lo primero, arranco saludando al señor Santiago Fernández Galeano. ¿Qué tal? ¿Cómo anda? Bienvenido. ¿Qué tal, Mariano Molina? Estamos en este nuevo Sudaca itinerante con unos invitados acá impresionante. Ahora le vamos a contar bien dónde estamos, pero obviamente tenemos que contar que estamos acá con Leandro Pafundi, que se está encargando de la operación técnica en este momento, y también, hoy no pudo venir, Andrés Correa, parte de este equipo de Sudaca itinerante junto con César Baldoni. Así es, y nosotros arrancamos saludando a todas las radios amigas que semana tras semana retransmiten este Sudaca itinerante, ya sea en vivo y en directo, los sábados de 11 a 13 horas, o también lo van pasando en la semana grabado. Así que yo saludo a la gente de Radio Gráfica ahí en Barracas, a los amigos de FM Moreno en el oeste del conurbano, y a la gente de FM La Posta, ya en Cuartel Quinto, también partido de Moreno. Exactamente, y en vivo y en directo también estamos saliendo por nuestra página web. En este momento usted puede poner ahí www.radiosudaca.com.ar y podrá escuchar este programa del día de la fecha, que ahora le vamos a contar dónde estamos, pero también salimos retransmitidos, ¿no, Molina? Exactamente, cuénteme, ¿en qué radio sale Sudaca itinerante? Exactamente, en la ciudad de Buenos Aires, en FM La Milagrosa, allí en Ciudad Culta, y en FM Bajo Flores 88.1, en Quilmes, ahí provincia de Buenos Aires, FM Compartiendo, en La Plata, Radio Estación Sur, en Dock Sud, Radio Tranquila, y finalmente en Córdoba Capital, Radio Revés. A todas ellas le agradecemos enormemente por confiar y por apostar a esta propuesta periodística que hemos denominado Sudaca itinerante, que hoy, ¿qué tenemos, Molina? Hoy tenemos un montón de cosas para compartir con los oyentes, algunas cuestiones que tienen que ver de actualidad y algunas cosas que tienen que ver con la historia de nuestro país y con este año tan especial que vive la Argentina, este 2010, año del Bicentenario. Bien, con la música de Mercedes Sosa, que seguramente nos va a estar acompañando a lo largo de todo el programa, homenaje merecido en estos días. Usted habrá escuchado que por muchos lugares se recordó los 75 años que hubiera cumplido Mercedes Sosa. El 9 de julio en Tucumán se hizo un recital en su memoria. Cristina Fernández de Kirchner el 8 de julio inauguró una foto de ella ahí en el Salón de las Mujeres en la Casa de Gobierno. Una figura que, si se quiere, en este bicentenario, o lo que fueron los festejos ahí en la 9 de julio, era la persona que faltaba y la que tendría que haber estado ahí cerrando, y la sensación de todos. Pero bueno, Mercedes Sosa nos va a estar acompañando hoy. ¿Y por qué estamos hablando tanto del Bicentenario? Y porque le contamos a los oyentes, estamos hoy en la Casa del Bicentenario. ¿Escuchó bien? La Casa del Bicentenario aquí en el centro de la Ciudad de Buenos Aires. Ahora vamos a contarle con quiénes estamos y obviamente usted sabe, Molina, y los oyentes que nos siguen, que nosotros hicimos todo ahí un trabajito sobre qué implicaba los 200 años de nuestra patria, de la fundación, del 25 de mayo de 1810. Lo tuvimos a nuestro columnista Norberto Galazo haciendo un especial contando qué implicaba para la Argentina haber cumplido 200 años y qué implicaron los festejos, porque de eso también vamos a hablar. Exactamente, muchas cosas que tienen que ver con la historia de nuestro país nos van a estar acompañando hoy en Sudaca Itinerante. Volviendo un poco más a lo terrenal, se supone que ya todos los sábados de acá hasta fin de año Sudaca sale sin problemas, no hay más mundial. No hay más mundial, nos quedamos afuera. ¿Qué? ¿Nos quedamos afuera nosotros y se quedó afuera Uruguay también? Va a jugar ahora, dentro de rato, a los que salen en vivo, la semifinal. ¿Usted qué opina, Molina? Hay mucha discusión ahí. ¿Qué pasó que tanta gente fue a recibir a nuestra selección? Y eso se lo vamos a preguntar acá a nuestros amigos que van a estar en la mesa. Digo, esto de que si hay un lugar que es exitista por naturaleza, profundamente comercial, es el fútbol profesional. Por supuesto, por supuesto. La selección quedó afuera con un 4-0 y al otro día miles de personas fueron a recibir a la selección en esto de decirle gracias, decirle, bueno, no importa, seguimos siendo hinchas, te aguantamos, Diego. No me importa qué digo, un montón de mensajes. Lo que está claro es que frente a una derrota muy fuerte, como nunca en la República Argentina, un montón de gente fue a recibir a la selección nacional. Y esto será algo de que está cambiando la sociedad. Digo, hay como muchos signos y muchos gestos de cosas que nos están sorprendiendo en este último año, año y medio. Y me parece que esto tiene que ver con eso, ¿no? Yo me imagino a los personajes de Teis Sport y de algunas otras cadenas informativas que son exitistas 100%. O sea, el que gana sirve, el que pierde a la basura. Como que les debe haber costado un poco digerir esto. Está muy bien. Incluso yo escuchaba por ahí que decían, ¿qué van a festejar? ¿A quién van a recibir? ¿A los perdedores? Bueno, nada, signos de época. Pero miles de personas, seguramente los oyentes vieron las imágenes y algunos habrán estado acompañando. Y también, Molina, usted lo sabe, porque ahora está ahí tratando de hacer una incursión en Twitter, en esas redes sociales, Facebook, Twitter, no sé qué, hay 25.000 grupos con miles y miles de personas que dicen que Maradona se quede, que fue muy bueno el trabajo que hizo la selección. Mensaje acá, mensaje allá. La verdad que es interesante poder analizar eso y si tiene que ver con el Bicentenario. Exactamente, lo vamos a estar analizando aquí en Sudaca Itinerante. Y el otro tema que nos va a acompañar todo el programa tiene que ver con esta discusión que la semana que viene quizás se defina en el Senado, quizás no se defina, que tiene que ver con la posibilidad de la igualdad en el matrimonio de todos los sexos que habitan nuestra sociedad. Esta posibilidad de que la gente del mismo sexo pueda tener acceso al matrimonio y a todos los derechos que significa tener el matrimonio va a estar presente en la voz de Rubén Dri y de María Pía López, dos de nuestros columnistas habituales en este Sudaca 2010. Bien, hechas las presentaciones, nos queda solo decir el teléfono por el cual la gente nos puede mandar un mensaje y sobre todo las radios amigas nos pueden avisar si esto está saliendo como corresponde o no. Exactamente, así que a la gente de FB Moreno, a la gente de FB La Posta y también a la gente de La Gráfica le pedimos que se comunique y nos mande un mensajito al 15 67 44 33 34. Repito, 15 67 44 33 34. Bien, hechas las presentaciones correspondientes en este Sudaca Itinerante del día de hoy, arrancamos con un poco de música y obviamente con Mercedes Sosa, que nos va a estar acompañando seguramente a lo largo de todo el programa, como nos viene acompañando a lo largo de estos 4 años de Sudaca Itinerante. Somos Sudaca. marcando el camino. De la libertad, la identidad, como el cauce busca el río. No la puedo hallar, la realidad mira hacia otro destino. Yo soy cordillera y mar, selva, pampa y desierto, ríos, lagunas y montes, puna y salar. Y soy además parte de este suelo americano. Yo estoy ubicado al sur, donde late la vida, donde aún existe el tiempo. Brillar con luz propia y entregar así el resplandor que de mi alma brota. Al fin esta luz es una deuda que me está haciendo sombra. Escondido yo estaré mientras todos me ignoren y no quieran conocer mi antigua raíz. Hoy yo soy crisol y aquí estoy mirando hacia adelante. Mi bandera es cielo azul, en el sur de nubes blancas, una estrella de fuego en su corazón. Somos Sudaca. Así continuamos en este Sudaca itinerante del día de hoy. Estamos transmitiendo desde la Casa del Bicentenario, aquí en la calle Riobamba, ahí entre Paraguay y Marcelo T. de Alvear. Aquí en la ciudad de Buenos Aires, un lugar realmente espectacular, señor Galeano. Exactamente, estamos en el auditorio de esta Casa del Bicentenario, en el tercer piso, y estamos acompañados por dos personas que nos van a acompañar por lo menos durante una hora uno y seguramente durante dos horas el otro, que tiene que ver con el Bicentenario. ¿Y por qué, Molina, tiene que ver con el Bicentenario? Tiene que ver con el Bicentenario porque nuestra excusa de visita a la Casa del Bicentenario en esta fecha tan importante como se festeja en estos días la declaración de la independencia, tenía que ver también con nosotros dedicar un programa especial a discutir o a charlar algunas cuestiones que tenían que ver con este aniversario que está viviendo nuestro país y que me parece que los festejos van a ser para largo. Vamos a presentar a Julio Fernández Baraíbar, aquí asesor del Secretario de Cultura de la Nación y colaborador de esta casa. ¿Qué tal? ¿Cómo anda? Hola, ¿qué tal? Buenos días, muchas gracias, bienvenidos a la Casa Nacional del Bicentenario. Bien, muchas gracias a ustedes y muy bueno el lugar, la verdad. Está bueno, ¿no? Está. Sí, nosotros estamos muy orgullosos. Está bueno. Y otra persona que está acá con nosotros es el señor Esteban De Gori, un docente universitario, investigador, profesor, ¿no? Digo, de todo un poco, amigo de la Casa De Gori. ¿Qué tal? ¿Cómo anda? Bueno, muchas gracias. Muy bien, aquí. Bienvenido, estuvo trabajando en los días del Bicentenario bastante, nos va a contar qué es lo que estuvo haciendo en esos días, recorriendo sobre todo la 9 de julio y hablando con la gente que estaba por ahí, y también un investigador de la obra de Mariano Moreno y de muchas cosas que pasaron allá entre 1810 y 1820. Así que, como verá, estamos acompañados de gente con la cual vamos a poder conversar mucho, de muchos temas que a nosotros nos gustan y que era como una especie de causa pendiente, ¿no? Dedicarle un tema como corresponde al Bicentenario. Bien, Julio Fernández Baraíbar, ¿qué es esta Casa Nacional del Bicentenario? Contanos dónde estamos, que la verdad que es un lugar muy, pero muy, muy lindo y agradable. Estamos en Barrio Norte, en la ciudad de Buenos Aires, en Barrio Norte, en Río Bamba 985, entre Marcelo T. de Alvear y Paraguay, en la Casa Nacional del Bicentenario. Este espacio, este gran espacio, son cuatro pisos, fueron hace años, en 1913 concretamente, fueron dos edificios de vivienda para el personal jerárquico de Obras Sanitarias de la Nación. Obras Sanitarias poseía y en parte posee gran parte de esta manzana. Si ustedes ven sobre toda la calle Marcelo T. de Alvear, frente al colegio Carlos Pellegrini, van a ver que son todos grandes edificios que pertenecían a Obras Sanitarias. Bueno, uno de esos edificios, dos edificios de vivienda, habían quedado abandonados, habían quedado tapera, era una villa de ratas que habitaban por esta casa, y se decidió. En un momento, fíjense qué curioso, en un momento se decidió hacer un centro del pensamiento y el arte oriental. Bueno, esa era la idea, el proyecto que se tenía, y en algún momento alguien, supongo que el profesor José Nun, cuando era secretario de Cultura de la Nación, dijo, no, acá tenemos que hacer otra cosa, y se decidió hacer esta Casa Nacional del Bicentenario. Es decir, crear en la ciudad de Buenos Aires un espacio perteneciente a la Secretaría de Cultura de la Nación para reflexionar de hoy en más sobre la Argentina, América Latina, nuestra historia, nuestra realidad, nuestra cultura, etcétera, como una especie de espacio permanente que no solamente tiene que ver con el 2010 y la celebración concreta del Bicentenario, sino con una especie de Bicentenario que comenzamos a vivir a partir del 25 de mayo de 2010 en adelante. Y Julio, vos nos decías fuera de micrófono, cuando estábamos preparando un poco el programa, que eras asesor histórico también de... No soy asesor histórico, porque asesor histórico quiere decir que soy asesor desde hace muchísimos años. Asesor en la parte histórica. Soy asesor en temas históricos. Sí, soy asesor en temas históricos en la casa y tuve que ver con la realización del audiovisual, que es la primera muestra que hay en la casa, en la planta baja, un audiovisual de 58 minutos, que en seis pantallas cuenta los 200 años de historia argentina, desde antes de la llegada de los españoles, para decir así, hasta el futuro, porque de alguna manera termina abriéndose hacia ese futuro de unidad latinoamericana que está viviendo la Argentina junto con los demás pueblos del continente. Y eso es un poco mi actividad. Yo he estudiado, tengo una licenciatura de historia en Suecia, y me he dedicado a la historia algunos años, a la vez que he hecho guiones de cine y ese tipo de cosas. Ahí está. Julio, esta Casa del Bicentenario tiene un montón de actividades. Vos nos contaste un poco la historia, de cómo surgió y esta actividad, esta idea de Pepe Nun, de decir, bueno, dediquémosla a algo que valga la pena. Desde el 16 de marzo hasta ahora, que fue la inauguración, nos contabas hace un rato con la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, ¿qué actividades se estuvieron realizando y quiénes pasaron por este lugar? Bueno, como les contaba, hay dos exposiciones permanentes. Permanentes quiere decir que son exposiciones que están durante 4, 5, 6 meses. La idea es que se queden y que pase mucha gente porque la naturaleza de estas exposiciones tiene un carácter reflexivo, un carácter que abre a la, por así decir, al diálogo, a la discusión, a la reflexión colectiva sobre los temas que se tratan. La primera es el audiovisual, que se llama Muchas Voces, Una Historia, nombre que surge del hecho de que hemos intentado contar esos 200 años de historia argentina sin la voz de un relator que va diciendo lo que va pasando, sino a partir de los escritos, los dichos, las discusiones y las reflexiones de los propios protagonistas de esos 200 años de historia. Entonces ustedes van a escuchar y van a ver, porque hay textos escritos, van a ver que no aparece un relator, sino que aparecen los que protagonizaron los 200 años haciendo sus propias reflexiones. Y el otro gran espacio, los 4 pisos que componen esta casa, están dedicados a una muestra que personalmente creo que es hermosa y muy, muy interesante y rica, sobre las mujeres. Se llama Mujeres 1810-2010, y en realidad es una, lo que hoy se llama una reflexión de género, una muestra de género que abre a todas las facetas y a todos los campos que tienen que ver con la mujer. La vida cotidiana, la vida familiar, la vida política, el trabajo, la docencia, el sistema de valores, por así decir, consumistas que la sociedad determina para las mujeres. Y a lo largo de 4 pisos vamos viendo todos estos aspectos de distinta manera, con fotos, con obras de arte, algunos casos simplemente con textos, con grabaciones, con videos, etcétera, porque afortunadamente la Casa Nacional del Bicentenario dispone de un muy moderno, para decirlo así, equipamiento tecnológico. Tenemos la suerte de contar con una amplia gama de recursos tecnológicos audiovisuales que nos permiten, bueno, algunos chiches y algunos juegos que son interesantes y divertidos de ver. Julio, otra pregunta. En función de lo que pasó, que fue un fenómeno social, ahora vamos a hablar seguramente con Esteban de Gori de eso, lo que implicó el festejo del Bicentenario en las calles de la ciudad de Buenos Aires, que obviamente también hubo en diferentes lugares del país, pero que fue concentrado, si querés, en lo que fue ese paseo del Bicentenario. ¿Cómo repercutió en la casa, ¿no? Porque se inauguró el 16 de marzo del 2010. ¿Cuánta gente está viniendo? ¿Cuál es la repercusión? ¿Cuál es la respuesta? Bueno, efectivamente, como vos muy bien has dicho, el 25 de mayo o los días de las fiestas mayas, como se decía antes, expresaron un fenómeno que fue casi inesperado, o por lo menos para mucha gente fue inesperado. Jorge Cossi, el secretario de Cultura, me decía una de esas noches subido al escenario principal ahí del obelisco, me decía: Julio, esto es un 17 de octubre cultural. Y verdaderamente esas jornadas tuvieron ese carácter, porque de golpe el pueblo argentino ocupó el espacio público y se hizo cargo de las calles y de la fiesta. Y esto se ve en la casa en el siguiente sentido. Pese a ser un lugar todavía no establecido, en el sentido de que todavía no es lo suficientemente conocido en el circuito de paseos, ¿no es cierto?, de museos, etcétera, nosotros tenemos alrededor de 700, 800 visitas diarias, cosa que, por otra parte, alentamos tratando de establecer acuerdos con el Ministerio de Educación, la Dirección Provincial de Escuelas de la Provincia de Buenos Aires, a los efectos de que envíen delegaciones de escuelas secundarias, básicamente, a las que nosotros les damos una visita guiada con personal especializado, digamos, en la exposición que se está dando y en el tratamiento con chicos. Así como también tenemos intercambio y acuerdos con distintos centros de jubilados y con distintas entidades vinculadas a los jubilados, a efectos de incorporar esta Casa Nacional del Bicentenario a la cotidianeidad de los porteños y de los argentinos, como un espacio enriquecedor y que vale la pena pasarse una tarde. Ahí está, era Julio Fernández Baray, Baracá, el asesor de Asuntos Históricos de esta Casa Nacional del Bicentenario con el que estamos conversando y vamos a seguir charlando a lo largo del programa. Y también estamos con Esteban De Gori, docente de la Universidad de Buenos Aires, investigador del CONICET, estuvo ahí escribiendo algunas cosas sobre Mariano Moreno. Esteban, ¿qué estuvieron haciendo esos días del 25 de mayo, esos días previos ahí en la 9 de julio, mientras estaba poblada de gente por todos lados a toda hora? Bueno, en principio iba a ser una cosa, pero la multitud nos hizo repensar otras. La verdad que habíamos ido con una idea, con un proyecto de investigación que trataba de, llamémosle así, de relevar cuáles eran las motivaciones, qué era lo que se expresaba en el Bicentenario, qué era lo que expresaba el Estado mismo en el paseo, cómo se iban a dar las formas de circulación, la forma que la gente llegaba, la forma en que la gente se relacionaba con el espacio público, de qué forma se interactuaba con el espacio público, y de repente las hipótesis de trabajo se modificaron abruptamente. Con lo cual, en la marcha, eso es interesante para la gente que investiga, cómo en un minuto puede cambiar todo, como el fútbol, en un minuto puede cambiar todo. Y efectivamente fue lo que pasó, porque lo que pensaba que podía ser una actividad de entre 300.000 y 500.000 personas como un techo grandioso, terminó, inclusive hay algunas estimaciones que suponen que hubo 7 millones y medio de personas. A lo largo de todos los días. A lo largo de todos los días. Con lo cual eso, nada, deconstruyó cualquier posibilidad inicial de abordaje de todo eso, ¿cierto? Y entonces cambiaron sobre la marcha y la investigación pasó a ser otra cosa de lo que estaba previsto. Pasó a ser otra cosa porque la multitud nos obligó a repensar algunas cosas que nunca pensamos que podían pasar en ese espacio público, o sea, generalmente la mirada de los investigadores siempre es más pesimista, hasta que irrumpe algo que uno nunca creía que podía irrumpir. Así generalmente hacen las cosas, las modificaciones, las transformaciones sociales se hacen de esa forma. Cuando uno cree que no va a pasar nada, y pasa. Exactamente. Y de repente 50 tipos que estaban investigando ahí algo que parecía más o menos normal, más o menos acomodable, más o menos investigable, se transformó en una multitud que obligó sobre todo a modificar las miradas con las cuales nosotros empezamos a trabajar. Está clarísimo, en un rato nos vas a contar cuáles fueron esas modificaciones. Nosotros estamos llegando a la primera media hora de programa, señor Galeano. Exactamente, y le recordamos a los oyentes que estamos en el www.radiosudaca.com.ar y también que nos pueden mandar un mensajito al 1567-443334. Y antes de irnos a este primer bloque de Sudaca, queremos agradecer enormemente a Ariana Pouso, responsable de prensa acá de la Casa del Bicentenario, que nos abrió las puertas y que nos está escuchando ahí a lo lejos. Exactamente, desde donde estamos transmitiendo hoy este Sudaca itinerante, vamos a los compromisos institucionales de cada una de las redes. En un ratito nomás continuamos aquí desde la Casa Nacional del Bicentenario. Mi gente sueña sueños sencillos, un ranchito allá en el barrio bien cerquita del vecino, el almacén de la esquina pa' comprar 500 gramos y no alcanza para un kilo. Mi gente sueña sueños sencillos, los gurises en la escuela aprendiendo de lo lindo, divirtiéndose en la plaza mientras los viejos matean en la tarde del domingo. Pero hay gente somos que... Somos Sudaca. Casa, yo en la forma que Tony habló, no encontré hipocresía. y la historia que escribe la CIA. Yo me la paso por las pelotas, acá en mi barrio el hambre se nota y pasan balas todos los días. Y la violencia se pone fría y te espera sentadita en el cordón. Somos Sudaca. Continuamos aquí en este Sudaca itinerante desde la Casa Nacional del Bicentenario. Está saliendo todo bien aparentemente, ¿eh? Chusa, cruce los chusa, dedos, cruce chusa. Los tengo dedos. Tengo los pies cruzados, todo cruzado. El pulpo va a salir todo bien. Lo del pulpo, ¿qué pasa con ese pulpo, Molina? No sé, después Humbertito Lunati preparó un especial sobre el pulpo y dijo que quiere hablar con todos nosotros del pulpo. Es más, me dijo que se va a comprar uno para que lo llevemos ahí a ver al equipo de mis amores, al verdinero. Santiago, ¿me permitís una pequeña reflexión a propósito de algo que dijiste al iniciar el programa? Hiciste una interesante reflexión acerca de lo que había significado la recepción de los jugadores del equipo argentino en el Ezeiza al volver de una derrota de 4-0. Una derrota. Es una derrota. Y mientras miraba, cuando miraba eso por televisión, se me ocurrió pensar y comparar con la recepción que le dieron los argentinos a los combatientes de Malvinas, que venían también de una derrota y que fue una recepción radical y completamente distinta. O sea, fue una negativa a reconocer esa recepción. Y me pregunté por qué habían cambiado tanto las cosas. Habida cuenta que no es lo mismo una guerra que un partido de fútbol, esto es evidente, pero en el nivel simbólico es lo mismo. Hay un nivel simbólico en donde cuando uno va a una Copa Mundial es como ir a una guerra. Es decir, incruentamente va a ganar y a derrotar a y yo creo que la diferencia entre una recepción y otra es que en 1982 el pueblo argentino estaba derrotado. Estaba derrotado el pueblo argentino en la Argentina. Y en el 2010 el pueblo argentino estaba de pie. Y estaba, al estar de pie el pueblo argentino, era capaz de procesar una derrota circunstancial, coyuntural, táctica, digamos, y ganar en aprecio al haber dado la batalla con dignidad y con hidalguía. Creo que esa fue básicamente la diferencia que motivó esas 15.000 personas en ese día. Es verdad, sí, hay mucho de eso. El otro día una persona que trabaja en mi escuela, él estaba convencido que era el efecto del Bicentenario. Sí, sí. Y él sí, me decía, esto tiene que ver con el Bicentenario, y él estaba así convencidísimo. Es de que eso, el Bicentenario, y lo que cuenta el amigo acerca de los 7.500.000 personas, tiene que ver con que la gente quería festejar, es decir, sentía que había razones para salir a festejar a la calle. Exactamente, sí, hay mucho de eso dando vueltas. Nosotros nos vamos a tomar ahí unos 3-4 minutitos para, si se quiere, a ver si el efecto Bicentenario también logra de que algunas cosas en nuestra sociedad se puedan cambiar. Yo creo que van a cambiar la semana que viene, dentro de un año, dentro de 4 años, pero va a haber algunos cambios que valgan la pena. Nosotros vamos a ir a escuchar a María Pía López, que es una de nuestras columnistas, y que habla sobre el tema del matrimonio, el matrimonio homosexual, el matrimonio de gente del mismo sexo, de toda esta discusión que se viene dando y el rol que está jugando la Iglesia en nuestro país. Escuchamos a María Pía y continuamos aquí desde la Casa Nacional del Bicentenario. Esta semana hemos escuchado y seguido y está conmocionada la opinión pública por la discusión sobre el matrimonio igualitario, o sea, el derecho de todos a casarse. Uno puede estar a favor o en contra del matrimonio, incluso creer que es una institución relativamente caduca, o que casarse supone un conjunto de errores, o por lo menos una decisión de un error legal. Sin embargo, ese argumento no puede alcanzar para decir que no todos tenemos el mismo derecho a equivocarnos, o que no todos tenemos el mismo derecho, que hay personas que pueden no tener ese derecho a cultivar una institución caduca. Porque si no, me parece que hay un argumento que de orden libertario, digamos, que condena ciertas luchas civiles, como las que lleva adelante la comunidad homosexual, como en nombre de su escasa radicalidad. Bueno, me parece que en ese sentido habría que decir, todos tenemos que tener los mismos derechos, aunque sea a equivocarnos. Porque el bloque que confronta frente a esto, que sería la universalización de ciertos derechos, la generalización de ciertas posibilidades institucionales, el bloque que confronta eso es un bloque que está demostrando cada vez más su capacidad agresiva. Bergoglio no temió decir que estábamos en el contexto de una guerra de Dios. Entonces, cuando los sectores conservadores apelan a ese tipo de argumentos, no, me parece que desde los sectores progresistas, desde los sectores que suelen defender los derechos, no se deben menoscabar esas luchas en nombre de una situación de mayor radicalidad a futuro. Bueno, con respecto a lo de Bergoglio, también nos obliga a pensar qué es lo que está en juego aquí. Porque la Iglesia y los sectores conservadores ponen en el centro del problema del matrimonio, de lo que se ha dado de llamar el matrimonio gay, el problema de los derechos de adopción de niños y de lo que se supondría que es la custodia de los derechos del niño, de los niños a crecer en familias con roles distribuidos, con patrones absolutamente normalizados. Bueno, esa situación es una situación muy discutible y es claro que los sectores conservadores apelan a eso, poniendo a los niños como excusa. Ahí es porque lo que está en juego no es tanto la custodia de los derechos de los niños, porque si no, gran parte de la población debería ser excluida por distintas razones, en nombre de la integridad emocional y psíquica de los niños, de tener niños a chicos a cargo, sino me parece que lo que está en juego es otro problema que es central para las discusiones y los planteos de la Iglesia Católica, que es la separación entre placer y reproducción, entre placer sexual y reproducción. Esa es la discusión que está atrás del aborto, que está atrás de la educación sexual, que está atrás de la distribución de anticonceptivos y que está ahora en relación al matrimonio homosexual. Esa es la discusión que a la Iglesia Católica le interesa y sobre la cual establece un cierto tipo de ataques respecto de las posibilidades de una sociedad de darse formas más libres y más democráticas de acción. Por eso cuando Bergoglio dice estamos en el contexto de una guerra de Dios, me parece que sería importante que esta discusión no quedara en manos de los sectores directamente afectados, sino de todos, porque lo que está en juego también es la discusión de que una sociedad se constituye no en relación a instituciones eclesiales o mandatos divinos, sino fundamentalmente en relación a formas conflictivas, democráticas y plurales de integración. Somos Sudaca. Sudaca. Somos Sudaca. Bien, ahí pasaba la columna de María Pía López hablando de toda esta discusión que se viene dando y nosotros obviamente que también charlábamos, discutíamos ahí fuera de micrófono esto de lo que es la ley instituida y lo que es la ley que se quiere crear, ¿no? Digo, y un poco es verdad. Como decía Esteban de Ori fuera de micrófono, toda esta discusión en algún punto es conservadora, lo que se intenta es legislar lo que ya existe. Exactamente, exactamente, y lo discutíamos el otro día en la reunión de producción de Sudaca, de hecho después vamos a tener un audio de otro de nuestros columnistas habituales aquí en Sudaca Itinerante, que lo va a tomar más de la perspectiva religiosa, pero tiene que ver con derechos que ya están siendo vulnerados, pero que prácticas que ya existen. Entonces, sobre eso, como que no hay tanta discusión. Y el otro día charlábamos, si alguien te lo lleva al terreno de lo natural, como esto, el matrimonio es algo natural, el matrimonio entre hombre y mujer es lo natural. Ya es como que no te queda ningún argumento para poder discutir sobre eso, porque ya está, perdí. Digo, pero si me permiten, primero, ¿es falaz el argumento de que esto va a llevar a que los matrimonios del mismo sexo puedan adoptar? Ya ocurre eso. Digamos, personas homosexuales que viven en pareja pueden individualmente adoptar un hijo. Y ese hijo va a ir a un lugar, que, a una casa que es de padres homosexuales. Quiero decir, eso ya existe. Y lo niegan, ocultan de que solamente se está, como decía Santiago, se está legislando sobre algo que ya está ocurriendo en la realidad. No es que se está modificando nada. Se está tratando de meter la realidad dentro de la ley, que es lo que corresponde. Y lo otro es que, bueno, nada que tenga que ver con el hombre es natural. El hombre está de la vereda de enfrente de la naturaleza, porque si el hombre fuera meramente natural, ni siquiera construiría una familia, haría como los animales que no construyen familia, sino temporariamente mientras tienen que criar los hijos. Sin embargo, el hombre, como no es natural, es cultura, ha creado el matrimonio, los rituales de matrimonio, toda esta estantería de símbolos que está alrededor del matrimonio, porque justamente el hombre no es natural, el hombre es cultural. Bueno, vos, Esteban, querés agregar algo, así ahí está, se sale. No, lo que quería agregar es que lo que es interesante es que cómo el pensamiento conservador e inclusive las derechas culturales hacen uso del liberalismo pragmáticamente, ¿cierto? Porque durante 10 años en la etapa neoliberal han defendido el liberalismo económico, pero efectivamente no defienden el liberalismo en términos culturales, que es que cada uno en su ámbito privado hace lo que quiere. Que es su culo con lo cual, cualquier persona, hombre, mujer, puede decidir qué hacer en su cama y en su sexualidad, no le tiene que estar comentando a nadie ni explicitando a nadie cuál es su condición, su orientación, con quién se acuesta o quién se deja de acostar. Con lo cual es interesante también que el pensamiento conservador hace usos políticos y pragmáticos del discurso liberal. Y efectivamente siempre recupera el liberalismo económico. Pero tal vez algunas cosas interesantes que tiene el liberalismo cultural, que en principio es esto, ¿cierto? Que cada uno puede tomar decisiones sobre su vida y sobre su privacidad sin tener que dar cuenta, ¿sí?, a nadie ni estar defendiéndose frente a la mirada del otro. Así que eso es lo que quería decir. Está clarísimo. Un bloquecito que tiene que ver con este tema, que lo vamos a seguir tratando en un rato aquí en Sudaca Itinerante. Les recordamos a los oyentes, estamos en la Casa Nacional del Bicentenario. La música que nos acompaña el día de hoy parece una obviedad, pero tiene que ser así y está bueno que sea así. Es la música de Mercedes Sosa. Vamos con un temita muy conocido, cantado por ella, La Pancho Alfaro, grabado hace más de 45 años. Y luego continuamos aquí en este Sudaca Itinerante desde la Casa Nacional del Bicentenario. La luna va bajo el cielo de la cueca. La luna va bajo el cielo de la cueca. Viendo crecer la flor de la polvareda. Viendo crecer la flor de la polvareda. La farra es lo de la Pancha Alfaro y el vino está empinándose en el patio y el vino está empinándose en el patio. Ardiendo está la voz de los tonaderos. La Pancha va con un cogollo en el pelo. Coplas a la madrugada, llora el cantor, coplas a la madrugada, limpiale amor con tu pañuelo la cara, limpiale amor con tu pañuelo la cara, sube la luz en el canto de los gatos. La Pancha Alfaro y al alba está bailando la Pancha Alfaro. Ardiendo está la voz de los tonaderos. La Pancha va con un cogollo en el pelo. Somos Sudaca. Sudaca. Somos Sudaca. Sudaca. El sol está en la zafra, carcha del cañaveral. Bien, y seguimos aquí en este programa de Sudaca Itinerante desde la Casa del Bicentenario. Y nosotros queremos hablar del Bicentenario y se nos cuela, obviamente, toda esta discusión que también tiene que ver, si se quiere de alguna manera, con el momento histórico que está viviendo la sociedad argentina y que todas estas discusiones, yo no sé si son efecto bicentenario o no, pero está claro que están teniendo como una preponderancia mucho más fuerte en la sociedad y en la discusión de la gente que lo que podía tener hace 15 o 20 años atrás. Santiago, lo que atrás. Ocurre es que se está discutiendo por primera vez en 35 o 40 años en la Argentina. Se está discutiendo, no se discutía. No, es verdad. Bueno, pues a mí me recuerda una cosa que es la siguiente. Yo, la familia tanto de mi vieja como de mi viejo, todos habían militado, uh-huh. Uno en la izquierda más tradicional, el otro en el peronismo. Entonces, todos los fines de semana en mi casa se discutía de política, todo el tiempo. Pero a su vez, muchos amigos míos, sus padres o sus abuelos, siempre discutían de política. Y no significaba que sean todos militantes de una organización, pero como que la discusión política siempre estaba ahí dando vueltas. Desde hace uno o dos años, en los lugares de trabajo donde yo estoy, se está volviendo a discutir claro. La política. Y en cada lugar donde vamos, y claro. Hay como una cosa de, bueno, y todo el mundo discute, y vos la persona que menos te imaginás opina sobre la ley de medios, opina sobre el bicentenario, si está a favor del gobierno, si está en contra, pero se mete en el tema. Y muchas veces, Mariano, muchas veces, sin darse cuenta están discutiendo política. Lo que es interesante es como está diciendo Julio, es una discusión que viene, en ciertos círculos militante, cuestiones de género, la CHA, como la comunidad homosexual argentina, lo venía impulsando. La realidad es que esto no se discutía y que hoy lo está discutiendo toda la sociedad. Y como esto, está discutiendo la ley de medio, la asignación universal, se están discutiendo cosas que... Sí, y el papel de Mariano Moreno en la Revolución de Mayo y el plan de operaciones de Moreno. Digamos, ustedes son espantosamente jóvenes, por lo tanto, posiblemente no recuerden que a partir de la vuelta al régimen constitucional, no hubo discusión de los grandes temas nacionales. La discusión estaba adormecida, estaba ensordecida, estaba en sordina. Por primera vez, a partir del 2001, la sociedad argentina empezó a discutir públicamente, a pelearse, a tener distintos puntos de vista y a defender enérgicamente sus puntos de vista. Esto es lo que me parece que ha pasado. Julio, ahí estamos llegando casi a la... Estamos 10 minutos del bloque y vos te tenés que ir. Sí, señor. Volvamos un poquito, si te parece, Molina, ¿no?, a la cuestión del Bicentenario. Y después volvemos sobre esta discusión porque tenemos audios ahí, dos audios de Rubén Dri. Exactamente. Sí, a mí me gustaría por ahí que nos cuentes tus impresiones sobre... Vos nos contaste que muchas escuelas visitaban este lugar. Tus impresiones sobre los chicos de secundario que vienen acá. Es muy interesante. Me he tenido oportunidad, casi de casualidad, de encontrarme, andando por la casa, haciendo alguna tarea, encontrarme con grupos y su guía, ¿no es cierto? Y claro, los guías lo que hacen, lo que saben que tienen que hacer es presentar una cosa y formular preguntas, es decir, interrogar a los visitantes, a los chicos, qué les sugieren estas cosas a efectos de moverlos, de movilizarles la cabeza y empezar a reflexionar. Y las respuestas y el compromiso que expresan los chicos a estos cuestionamientos es interesantísimo. Es interesantísimo. Recuerdo, concretamente, nosotros tenemos el famoso cuadro de la cautiva, el cuadro ese de la cautiva donde un malón de indios se lleva una mujer blanca en el caballo. Y entonces el guía le preguntaba, ¿cómo es la mujer? Los chicos decían, blanca. ¿Y cómo son los indios? No, los indios son oscuros. ¿Y cómo es el cielo de donde vienen? El cielo es claro. ¿Y el cielo hacia dónde van? No, el cielo hacia dónde van es oscuro. ¿Y qué le sugiere todo esto? Ah, pero entonces quiere decir que los negros son malos. era extraordinario, era riquísima la discusión y la ¿cómo te diría? El descubrimiento de los lenguajes que se expresan a través del arte, digamos, de los valores de símbolo que tiene el arte. Es apasionante. Me imagino que esta casa, que tiene casi 4 meses, que se inaugura o se crea con la excusa del 2010 y los 200 años de la Revolución de Mayo, se planifica o tiene muchas actividades para adelante. Mira, ¿no? te cuento dos cosas. En primer lugar, quiero que los oyentes sepan que la casa está abierta de martes a domingo a partir de las 2 de la tarde, desde las 2 de la tarde hasta las 9 de la noche. La entrada, por supuesto, es gratuita. Y además tenemos una serie de actividades complementarias, películas, mesas redondas, foros, debates, etc. Y hay, y esto se los recomiendo vivamente, hay un interesantísimo programa para todas las vacaciones de invierno. Si en las vacaciones de invierno vamos a dedicar algunos de los espacios como nuestro patio y estos auditorios a las actividades con niños, en el programa que se llama Cultura y Chocolate, o Chocolate y Cultura, que se llama. De modo tal que recomiendo vivamente que se den una vuelta por acá, por Río Bamba 985, porque se van a encontrar, como han dicho los chicos, se van a encontrar con una cosa muy linda y además muy enriquecedora y divertida. Pero en el orden de las actividades que estamos programando, nosotros estamos... Hay dos cosas que estamos programando. Me sumo a algo que vos dijiste. Te cuento que la Secretaría de Cultura de la Nación va a inaugurar en los próximos meses el Museo Mercedes Sosa en San Telmo, en lo que fue la Penitenciaría de Mujeres en San Telmo, a media cuadra de la Plaza San Telmo sobre Cochabamba. Y va a ser toda una casa dedicada a Mercedes Sosa. Nosotros estamos programando para más o menos el mes de octubre, septiembre-octubre, dedicar de los 4 pisos, 2 pisos a Mercedes Sosa. Se va a hacer una parte de esta exposición sobre las mujeres, 200 años de mujeres, se van a hacer 2 pisos dedicados a la figura de Mercedes Sosa. Y estamos planificando para marzo del año que viene comenzar el nuevo ciclo con una exposición permanente como esta de la mujer, pero dedicada a los 200 años de economía argentina. O sea, por decirlo de alguna manera, a los 200 años de la pugna entre liberación y dependencia. Van a ser 4 pisos en el que se van a presentar todos los aspectos, tanto estructurales como superestructurales, del tema económico, las pugnas ideológicas, las distintas concepciones que se enfrentaron a lo largo de la historia en el tema de cuál era el destino económico de la Argentina. Bueno, más que interesante, así que a todos los oyentes allá, los que están en Moreno, los que están en La Plata, en Quilmes, en Dock Sud, en Córdoba, todos, obviamente aquí los de la Ciudad de Buenos Aires, que se peguen una vuelta en Riobamba 985, van a encontrar la Casa Nacional del Bicentenario. A nosotros nos están atendiendo de 10, así que les recomendamos, muy interesante lo que vimos, fue medio abuelo de pájaro, ¿no, Molina? Después nos vamos, que termine el programa, a chusmear un poco más. Nos vamos a ir a recorrer un poco más. Julio Fernández Baraíbar, muchísimas gracias por participar aquí del programa y de, bueno, brindarnos la posibilidad de conocer un poco más qué es esta Casa del Bicentenario. No, muchas gracias a ustedes por venir. Esta es la casa de ustedes cuando quieran y el programa, la verdad que es muy lindo, lo pasé bárbaro. Bueno. Muy bien. Bueno, así que tenemos a Esteban de Gori, que todavía está ahí en la gatera, nos va a acompañar el resto de la hora de este Sudaca itinerante aquí en la Casa del Bicentenario. Y además tenemos audios, tenemos columnistas. Tenemos Rubén Dri, tenemos Humbertito Lunati, tenemos música, tenemos muchas cosas en lo que queda en este Sudaca itinerante que hoy está transmitiendo, como les decíamos, desde la Casa Nacional del Bicentenario. No se me quede, José, por favor. Alguna vuelta le vamos a encontrar y déjese de pensar que la música es una nota. Somos Sudaca. Somos Sudaca. Somos Sudaca. Continuamos aquí en este Sudaca itinerante. Estamos entrando en la segunda hora de programa aquí desde la Casa Nacional del Bicentenario, Riobamba, entre Marcelo T. de Alvear y Paraguay, acá, barrio norte de la ciudad de Buenos Aires. Y vamos a volver un poco, señor Galeano, a lo que uno denomina a veces el Sudaca más tradicional, ¿le parece? El Sudaca tradicional se viene con todo y tenemos a uno de nuestros columnistas, así que escuchamos Separador Columnistas y ya seguimos en este Sudaca del día de la fecha. Yo sé que en el pago me tienen idea, porque a los que mandan no les cabresteo, porque despreciando las huellas ajenas sé abrirme camino para ir donde quiero. Los malditos son aquellos personajes que en nuestra patria no están presentes en los libros de la historia oficial, pero sus ideas y sus palabras irrumpen, existen, ayudan a comprender nuestro país y nuestro continente. Y no me asujeta ni un freno mulé. Vamos a seguir hablando de toda esta discusión, este debate que tiene que ver con el matrimonio homosexual y la posibilidad de que los homosexuales tengan acceso y derecho al matrimonio. ¿Qué mejor que nuestro columnista Rubén Dri, profesor de la Universidad de Buenos Aires, filósofo, teólogo, un hombre que conoce la Iglesia por dentro mucho, que ha escrito mucho sobre el papel de la Iglesia, sobre Jesús, sobre muchos íconos populares, que nos hable de cómo ve él esta discusión y este debate, digo, cómo piensa, cómo está pensando él este tema. Así que vamos a escuchar a Rubén Dri aquí en Sudaca Itinerante. Hoy es 9 de julio, recordamos la fecha de nuestra independencia. La independencia no es exactamente la libertad. Es decir, independencia y libertad son dos momentos de una totalidad, pero son momentos diferentes. El sujeto se independiza cuando rompe con ese núcleo donde se está formando, que es lo que nosotros denominamos la familia, y rompe con ese núcleo y comienza a actuar él. Pero a partir de ahí tiene que lograr este segundo momento, que es la libertad, una libertad que siempre va a estar condicionada, porque no hay la libertad absoluta. Es así como el 9 de julio de 1816 se proclama la independencia nacional, pero después conseguir la libertad, por ejemplo, de darse una determinada forma de gobierno, llevó mucho tiempo. Y esto me lleva a que reflexionemos un poco sobre qué significa precisamente el tema de la independencia y la libertad con relación a un problema que estamos debatiendo, que es el problema de la igualdad frente al matrimonio. Porque ahí el problema es precisamente el de la sexualidad. La sexualidad es algo que está absolutamente determinado. ¿Está determinado simplemente por la biología? ¿Está determinado por una especie de esencia que existe, que no se puede cambiar? ¿O la sexualidad es una de las opciones que con libertad siempre condicionada, no libertad absoluta, que el ser humano en un determinado momento elige? Quienes se oponen absolutamente a que se pueda admitir, que se pueda legislar sobre el matrimonio de los homosexuales, sostienen que la sexualidad es algo absolutamente fijado, que está fijado por la naturaleza, vaya a saber qué es lo que significa la naturaleza, o por Dios, y por lo tanto que no se puede cambiar absolutamente, y entonces quienes tienen un comportamiento diferente al comportamiento considerado normal, son seres enfermos, son seres a los que hay que curar de alguna manera, o en todo caso mantenerlo separado y tener cuidado con ellos, porque tienen un comportamiento que puede dañar al comportamiento natural, entre comillas. Lo que en realidad está en el fondo es que se tiene miedo al comportamiento diferente, es decir, se tiene miedo a la opción libre. Somos Sudaca. Ahí pasaba la reflexión de Rubén Dri. Primera parte de la columna, empieza a citar al Evangelio, empieza a citar a Jesús, y es difícil discutir con Rubén Dri. Hay que tener realmente argumentos, y me parece que está muy interesante la mirada que está planeando él, y este miedo a lo diferente, que en el fondo lo que hay es un miedo a lo diferente. Escuchamos la segunda parte de Rubén Dri, donde habla de la libertad y el matrimonio. Y como uno de los argumentos fundamentales es el argumento religioso esgrimido por la Iglesia Católica y sostenido por muchos de sus fieles, me voy a remitir a un pasaje evangélico que nos habla precisamente del comportamiento con relación al diferente. Narran los evangelios, sobre todo el evangelio de Marcos, que cuando Jesús quiere proponer a la sociedad su proyecto de nueva sociedad, sobre todo en el aspecto económico, que significa cómo se distribuyen los bienes en la sociedad, el evangelio narra lo que se denomina la multiplicación de los panes. Pero hay dos multiplicaciones de los panes. ¿Por qué motivo? Porque una multiplicación se realiza en el terreno de los judíos, que está separado por el mar del terreno de los gentiles o de los paganos, que eran en realidad los helenistas, o sea, los otros. Jesús quería decir que su proyecto estaba para todos, también para el diferente, que tiene que dejar de ser diferente como enemigo, sino que tiene que ser el otro con el que tengo que dialogar. Pero una comunidad está separada de la otra por un mar. En realidad ese mar era un lago, pero la narración dice mar, porque en el símbolo mar significa esas aguas primordiales antes de la creación, donde estaban encerrados los monstruos que se oponían absolutamente a la liberación y por lo tanto se oponen a ir al encuentro del diferente. Y por eso el proyecto de Jesús o su movimiento está simbolizado en la barca que debe atravesar el mar. Y vienen las olas, la tempestad que la quiere hacer naufragar. Esa tempestad, esas olas son el miedo al otro. Y Jesús le dice que tengan calma, que Él está presente, o sea, su proyecto. Ese proyecto de amor que nos une al otro y que nos hace comprender al diferente, amarlo, y establecer juntos la comunidad. Este es el mensaje que encontramos nosotros en los evangelios, que paradójicamente quienes pretenden predicar el evangelio, jerarcas de la Iglesia Católica, nos están predicando precisamente que el otro es un inferior, es un enfermo con el que no queremos estar. Entonces, que hoy, el día de la independencia, sea también el día de la libertad, de esa libertad que nos demos para abrazar al otro y que realmente seamos iguales en nuestros derechos fundamentales. Somos Sudaca, Sudaca. Somos Sudaca. Ahí pasaba la voz, la reflexión de Rubén Dri. Hay que recordarlo, porque la reflexión viene desde una persona que es no solo docente en la universidad, teólogo, filósofo, una persona que conoce profundamente la Iglesia en la Argentina y en América Latina, y desde ese lugar, y citando al Evangelio y a Jesucristo, él planteaba el tema este de la libertad y la igualdad, en este caso en la discusión que se está dando con el tema del matrimonio homosexual. Exactamente, y creo que todos los que estamos en esta mesa y muchos de los oyentes estamos de acuerdo con que esto debe avanzar y que además, en última instancia, es una cuestión de tiempo. Lo decíamos el otro día, tarde o temprano, digo, si no se vota ahora en senadores por diferentes razones, por la presión que puede llegar a ejercer algunos grupos de poder como la Iglesia y como a otros grupos más, no se vota ahora, es una cuestión de tiempo. Y tarde o temprano esto ya no se puede sostener. Así es, nosotros vamos a escuchar un poco de música aquí en este Sudaca itinerante, algo así como la madre de la patria o la mujer que nos ha acompañado, por lo menos en mi caso, desde antes que nací ya escuchaba a Mercedes Sosa. Cuando hubiera cumplido 75 años y cuando yo recordaba en estos días lo que dijo León Gieco cuando falleció Mercedes Sosa, León Gieco estaba en Tucumán haciendo un recital y no vino al velorio. Y me acuerdo que le dijo a un periodista, ¿vos tenés idea lo que la vamos a extrañar a Mercedes Sosa? ¿Vos te crees que hay que despedirla ahora? ¿Tenés idea el tiempo que va a pasar y la vamos a seguir extrañando? Y me parece que con esa visión que tiene León estaba en lo cierto. Y cuando se hacen este tipo de actividades y cuando se recuerdan este tipo de hechos con actividades culturales, recitales, todo eso, uno siente esto de que, bueno, tendría que estar y qué bueno que estaría. Presente hoy aquí, por lo menos, la música de Mercedes Sosa con el tema Sube, del disco Escondido en mi país. Sube, sube, sube, bandera del amor, pequeño corazón, y brilla como el sol, y canta como el mar. ¡Hey! Sube, sube, sube, bandera del amor, pequeño corazón, y brilla como el sol, y canta como el mar, canta como el viento, peinador de trigo, canta como el río, canta pueblo mío. Pueblos que cantan siempre tendrán futuro. Sube, sube, sube, bandera del amor, pequeño corazón, y brilla como el sol, y canta como el mar. Como el mar, canta por las voces de los que soñaron, canta por las bocas de los que lloraron. Ahí con la música de Mercedes Sosa de fondo, volvemos al tema que nos trae a esta Casa Nacional del Bicentenario y volvemos a conversar con nuestro amigo Esteban Degori, investigador de la Universidad de Buenos Aires, docente, que estuvo dando vueltas y haciendo investigaciones o algunos análisis en los días del 25 de mayo, ahí en la 9 de julio. Nos decías hace un rato que fueron con un objetivo y en el medio del camino tuvieron que cambiar el objetivo o las preguntas por la investigación que estaban haciendo, porque obviamente la cantidad de gente que fue como que cambió la mirada que ustedes tenían previamente. Después de un mes de esos hechos, un mes y pico, ¿cómo lo analizas hoy desde la investigación que fueron a realizar ahí a la 9 de julio y de todos estos días que pasaron y el tiempo que uno tiene a veces para reflexionar un poco más con la cabeza más en frío, ¿no? Ahí lo interesante, yo creo que hay varias miradas, pero tal vez yo trabajé sobre dos cosas que me parecían... Una es como la mirada panorámica, ver toda esa mayoría... Porque la verdad que inclusive es difícil definir eso. ¿Qué fue? ¿Un evento masivo, interclasista, una multitud? ¿Fue una mayoría social? O sea, estas cosas no se veían desde los últimos cierres de campaña de Luder y Alfonsín. O sea, una marea de gente donde es difícil definir. Entonces, claro, cuando uno tiene una mirada panorámica, ve eso. Ve eso que de repente se apropia del espacio público y se lo apropia de una manera masiva y mayoritaria. Entonces sería como la mirada más panorámica. Y después está la mirada tal vez más, llamémosle así, microsociológica o sociológica, de preguntar por qué toda esa gente vino. Por qué la gente hizo lo que hizo, digamos. Por qué la gente fue, interactuó. Y sobre eso es interesante porque hay varias respuestas posibles. Una es que la gente efectivamente quería festejar, pero eso tal vez no alcanza para explicar por qué la gente fue. Tal vez lo que alcanza para explicar, entre otras posibilidades de respuesta, es que mucha gente buscó identificarse y además recrear algo que cree que es lo nacional. Porque lo interesante del festejo es que se articularon distintas formas de entender la nación. Y la apelación a toda esa gente tuvo un éxito porque lo que se apeló fue a la nación. Pero la gente que fue a festejar lo que ellos creían que era la nación. Con un condimento importante, si lo podemos llamar así, un condimento importante, es que esa nación era una nación ampliada. No era la nación del nacionalismo romántico, del nacionalismo de las derechas, sino que era una nación ampliada que se podía reconocer en el desfile de las colectividades, que se podía reconocer que su nacionalidad era parte de la construcción de otras nacionalidades del Cono Sur. Y me parece también que la gente fue, mientras caminaba, se reconocía. Miraba a los otros. Yo, una de las cosas que charlábamos otro día es que la gente caminaba y miraba a otra gente. Si uno veía el paseo, era un paseo que había como dobles o triples vías. Entonces lo interesante es por qué la gente se miraba a sí misma. Entonces mucha gente iba a ver gente. Lo que hace generalmente la gente en los pueblos cuando va a dar la vuelta a la plaza. ¿Qué haces? Ibas a ver gente. Y es una forma de reconocimiento nacional interesante porque la gente se fue a ver a sí mismo y fue a ver a sí mismo eso que se entiende como lo nacional, como un espacio en común, como una comunidad política, como una comunidad social, y donde inclusive fue gente al desfile militar, y hemos hablado con muchas personas que te decían, sí, efectivamente vinimos porque había que reivindicar lo militar, frente a estos años de humillación, como a gente que efectivamente entendía que había que participar ahí el Bicentenario, porque eso tenía que ver con un festejo latinoamericano, con una propuesta de un progresista, con una propuesta transformadora, con la reivindicación de las propuestas progresistas de los últimos años. Entonces creo que ahí se amalgamaron distintas formas de entender la nación y la gente fue ahí. Fue ahí a intentar reconocerse a ella misma, a intentar reconocer un espacio político. Y con esto, termino, pero efectivamente si uno ve el paseo del Bicentenario, ¿qué es lo que está en el paseo del Bicentenario? La Argentina. Con lo cual la gente no solamente fue a festejar y a reconocerse a sí misma como parte de una comunidad, sino que también fue a pasear por la Argentina, porque en última instancia el paseo no era un paseo que por la Argentina y por las formas estatales de esa Argentina, ¿cierto? ¿Cuánto tuvo que ver lo cultural para vos, que estuviste esos 5 días en la primera oleada? ¿Y cuánto tuvo que ver el fenómeno del boca en boca y de los medios? A ver, yo creo que hubo una interpelación. A ver, hubo una interpelación política. ¿Qué quiere decir política? No quiere decir una interpelación partidaria. Fue un acto profundamente político-cultural. La interpelación que se hizo, y fue una interpelación muy efectiva, que es la interpelación a una forma de entender la nación. Y eso creo que suscitó la intervención, la movilización. Y a eso también hay que agregarlo, obviamente, las propuestas culturales, ¿cierto? Que también efectivamente estuvo representada también la Argentina cultural ahí. Porque si uno ve ahí, fue del chaqueño palavecino hasta los palmeras. Digo, y desde Soledad hasta Gilberto Gil y Fito Páez, exactamente. Entonces, me parece que ahí estuvo bien claro que lo que se fue a representar y estuvo representado fue la Argentina, con las múltiples interpretaciones que los sujetos tienen sobre la Argentina. Y eso tal vez fue la virtud de la interpelación del acto, que me parece que construyó una interpelación que pudo englobar a distintas personas con distintas interpretaciones acerca de la nación. Y bueno, y ahí estuvo toda esa gente, ¿cierto? Bien, estamos conversando con Esteban de Gori, aquí en la Casa del Bicentenario, un amigo también de Sudaca, que con el cual estamos conversando sobre todos los hechos del 25 de mayo y esta mirada, si se quiere, más reflexiva, más sociológica sobre qué fueron esos acontecimientos. Nosotros nos vamos a ir en este bloque con una columna que preparó el señor Humbertito Lunati, que no se pudo acercar hasta la emisión del programa, entonces nos mandó una grabación que hizo, que tiene que ver sobre Humbertito y el pulpo, algo así. Prepara el señor Humbertito Lunati sus columnas que habitualmente hace aquí en Sudaca itinerando. Por supuesto, Molina, ustedes están comiendo pastelitos y yo lo invito a comer pulpo porque hoy quiero hablar de eso, Molina. Si hay algo por lo que quiero que se termine el Mundial es para dejar de hablar de este pulpo que me tiene hinchado. El pulpo Paul, Molina. Le pusieron nombre al pulpo. Hay que poner el nombre a un pulpo, Molina, ¿eh? Pero vio que los zoológicos hacen esas estupideces, que nace un oso panda y la gente se junta a poner el nombre. Bueno, hicieron lo mismo con el pulpo. Yo tengo un pececito, no le pongo nombre al pececito, Molina. ¿Roberto se llama un pececito? No, Paul se llama el pulpo. La parte es inglés, el pulpo alemán es inglés, es una locura. 25 horas por día escuchando a periodistas que dicen que Argentina llegaba a la final, que todo se repetía como en el 86. Que Messi iba a ser el goleador de los y que los sudamericanos se iban a disputar la copa porque los europeos se caían, como la economía. Y al final el único que tiene aposta es un pulpo, Molina. ¿Por qué te dice no salen vivos del acuario y listo, Molina? Los argentinos, antes del partido con Alemania, yo no sé si usted tenía esta data, pegaron un tortugo mendocino, el tortugo Jorge, que parece que le dio el totín porque no adivinó nada. Obviamente dijo que iba a ganar Argentina. Yo no sé si usted sabía. Le voy a contar algo personal, Molina, algo que me pasa a mí en la terraza de mi casa. Porque por la terraza de mi casa pasa una paloma que en general, se lo tengo que decir así, me caga la ropa que cuelgo en la terraza. Toda la ropa. Usted ni se imagina cómo queda la ropa, parece que la paloma come lenteja o poroto, porque no sabe lo que es. La cosa es que con toda esta movida de animales que predicen, le colgué en la terraza la remera de España y la de Holanda para ver en cuál cagaba y ¿sabe cuál manchó, Molina? Adivine. ¿Cuál manchó la paloma que pasa por la terraza de mi casa? Las dos. Le pegó un escopetazo a la chao paloma, Molina. Listo, se terminó el problema. Y bueno, Europa es Europa. Hasta los pulpos que predicen les funcionan a ellos. A nosotros ponemos un tortugo y nada. Además, Molina, y les juro que es verdadera esta data, también pronosticaron el triunfo argentino un delfín marplatense que se llama Saico, el loro Pepe, un perro adivino y una foca vidente. Bueno, y un montón de periodistas, ¿no? Todo, salvo el pulpo, la pifiaron. Lástima, Molina, que el pulpo no les adivinó la crisis, estos muchachos. Lo podrían hacer pronosticar cuánto punto cae el euro por día, ¿no? Bueno, Molina, me despido con esta entrada mundialista. Ya termina el mundial, nos estamos yendo. En 4 años Me compro un pulpo, Molina, y me lo llevo a Brasil. El pulpo brasileño, a ver si nos va mejor dentro de 4 años. No es mala idea, la verdad que no es mala idea. Escúcheme, no sé cuánto tarda un pulpo, qué promedio tiene de vida un pulpo, pero yo me lo hago crecer ahora, lo dejo grande y me lo llevo a Brasil a ver qué me dice. Me gano el prode con el pulpo, Molina. Igual dígame que no es un buen negocio secuestrar al pulpo una semanita y pedir un rescate. Pero está bueno, Molina, usted que es hincha de Chicago, se pone ahí, se lo lleva, no sé, a... pero puede ser, Molina, se lo lleva a La Matanza, se lo lleva a Isidro Casanova, se va con el pulpo y le dice quién gana, ¿qué más quiere? Y por ahí, ¿no? ¿Quién le dice? ¿Quién le dice? Muy bueno, Molina, así estamos. Ahora le creemos un pulpo. Exactamente, bueno, que disfrute de estos días patrios aquí en la República Argentina. Nos estamos encontrando dentro de poco en un nuevo Sudaca, ¿le parece? ¿Le parece? Y ahora que hay conflicto entre la iglesia y el gobierno, ¿vio? Por el tema de casamiento gay, también podemos llevar el pulpo al Senado, ¿no? A ver qué dice. A ver cómo votan. A ver cómo vota el pulpo, capaz que es más coherente. Exactamente, bueno, última apuesta. ¿Uruguay sale tercero o sale cuarto? Yo creo que pregunté al pulpo, Mela, qué sé yo. Bien. ¿España o Holanda? ¿A cuál elige usted? Yo elijo Holanda, Molina, porque tengo un antepasado holandés que era vikingo y tomaba mucha cerveza caliente. No sé por qué. Ahí está. Bien, le mando un abrazo grande. Abrazo, Molina. Siga disfrutando. Chau, chau. Y ahora tiro yo, porque me toca en este tiempo de plumaje blanco. Somos Sudaca. No se me quede José, por favor. Alguna vuelta le vamos a encontrar. Y déjese de pensar que la música es una nota. Somos Sudaca. Entramos aquí en el último bloque de Sudaca Itinerante y les recordamos a los oyentes y a los amigos del programa que toda esta producción de Sudaca Itinerante se realiza gracias a ATE, la Asociación de Trabajadores del Estado, a la Biblioteca Nacional y a CETERA, la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina. Bien, y entrando en la última media hora de programa, vamos a escuchar a otro de nuestros columnistas habituales. Hacía un tiempo que no estaba saliendo al aire Víctor de Genaro, dirigente histórico de la Central de Trabajadores Argentinos, que preparó una columna que tiene que ver con el Bicentenario, el 82% móvil, bueno, y una cantidad de discusiones que también se están dando hoy en la sociedad argentina. ¿Es así, señor Galeano? Es así, así que vamos a escuchar a Víctor de Genaro aquí en este Sudaca Itinerante. De 1810, 9 de julio de 1816. Periodo importante que va desde lo que fue el grito de basta a la dominación, a consolidar una definición de una independencia. Bicentenario que en estos años nos conmueve a redefinir claramente qué significó aquel grito y hasta dónde llegó nuestra independencia, en qué periodos fuimos y en qué periodos no, en dónde la dependencia continuó y se profundizó y en dónde no solo el grito de libertad, sino la vida cotidiana de los argentinos llegó a ser feliz como en la década de los 50. Ahí estábamos, en donde no había ni hambre, ni pobreza, y había un país en marcha. La felicidad del pueblo y la grandeza de la nación, base fundamental en un proyecto nacional y popular que fue parido no solamente por el pensamiento de un gran hombre, su compromiso, sino sobre todo por la movilización y la construcción desde la clase trabajadora aquel 17 de octubre de 1945. Por eso, bicentenarios a bicentenario, no se puede aceptar que haya bicentenario con hambre, que haya bicentenario con pobreza, que haya bicentenario que nos cachetee con la inmoralidad de que nuestros jubilados, que son los que construyeron el país, que todavía saben lo que pasó en aquella década de felicidad, por eso pelean, y ya han pasado más de 950 miércoles, sepan tan claramente que se pudo ser feliz y que si hoy no tienen la jubilación digna no es porque no se puede, sino porque nos están robando. Esa es la conciencia diferente. Quizás algunos jóvenes de hoy, muchos que no conocen lo que es un trabajo estable, que sufren la precariedad laboral, la falta de libertad y democracia sindical, el si no te gusta te vas, el trabajo en negro, la explotación, las horas, el autoritarismo, desde el jefe, el capataz o hasta el patrón, o hasta el clientelismo que te hacen comer a aquellos que se creen los funcionarios para toda la vida, realmente no conozcan que alguna vez pudimos ser una nación y lo fuimos. Por eso para este bicentenario, para este grito de libertad de la patria, debe garantizarse que este bicentenario no termine sin resolver el hambre de nuestros pibes y el 82% para nuestros viejos. Ni qué decir un salario digno. Hoy una familia como mínimo necesita tener 4.700 pesos para vivir. 4.700 pesos. 895 ganan nuestros jubilados. 1.500 pesos del salario, el 50% de los argentinos ganan menos que eso. Basta de verso. Plata hay, plata sobre. Y es una vergüenza que Kirchner o Gurú diga de dónde tenemos que sacar la plata. A mí me sorprende eso. Y hasta se acepta con la pluralidad. Claro, nosotros estamos tan acostumbrados a que nos aprieten los periodistas o alguna gente del poder que dice, ¿de dónde sacan la plata? ¿De dónde sacan la plata? Como si tuviéramos que explicarlo nosotros, no si tenemos derecho o no, sino hay que explicar que hasta explicamos de dónde sacamos la plata. Y sobra plata, lo decimos muchas veces. Pero a mí me sorprende que sean ellos los que lo digan. Y nadie le diga, pero perdón, cuando usted le paga a los bonistas, ¿por qué no explica antes de pagarle de dónde saca la plata? Cuando paga la deuda externa, cuando subsidia en más de 40 mil millones de pesos a los grupos empresariales, el doble de lo que se necesita para terminar con el hambre, ¿por qué no explica de dónde saca la plata? ¿Por qué no explica de dónde saca la plata para perdonarle la renta a la Barrigol, a Repsol, a los grupos citícolas que están explotando todo ese litoral marítimo que tenemos, que nos daría no solamente de comer, sino de desarrollo total? Entonces basta de verso. Nosotros saludamos que haya algunos diputados y legisladores que presenten proyectos que avancen hacia el 82, o como los presentados el otro día en diputados cabezados por Claudio Sáenz, por todos los bloques, no solo del bloque Proyecto Sur, del GEN, del socialismo, de la Unidad Popular, realmente Libres del Sur, tantos que demostraron que faltan que cobren 5 millones de pibes los 180 pesos que supuestamente eran universales. Es muy bueno que haya 3.400.000 que lo cobren. Es un paso adelante, pero que sea para todos. Y ser para todos se puede hacer de forma inmediata. Ahora, la única manera de que lo vamos a lograr es que ese anclaje en el Parlamento esté abrazado por miles y miles y miles y miles de compatriotas y trabajadores que nos movilizamos al Congreso. Por eso hay que construir, como dijimos ese día, y estamos construyendo desde la CTA, que pelea, desde la las organizaciones sociales, que construimos o que convocamos a soñar en la Constitución Social, una gran marcha hacia el Congreso Nacional, no para discutir las alquimias electorales, sino por el salario universal de 300 pesos para los pibes, el 82% para los jubilados, la convocatoria al Consejo del Salario para que termine esta vergüenza e inmoralidad y podamos empezar en serio, desde un piso mínimo de garantía, a construir una democracia que todavía está en deuda. Somos Sudaca, somos Sudaca, Sudaca. Ahí pasaba la reflexión de Víctor Genaro aquí en este Sudaca itinerante. También mandó un mensaje Chapa, ahí otro amigo de la casa, dice que estuvo escuchando el programa, que le gusta. Bueno, nada, le mandamos un abrazo muy grande. Volvemos con Esteban Degori, que está aquí en la casa del Bicentenario con nosotros, que estuvo trabajando en los días del 25 de mayo, ahí en la 9 de julio. Esteban, vos estabas hablando antes de la diversidad de gente que participó y cómo cada uno tiene una mirada diferente sobre la nación o sobre la patria. ¿Podemos decir que un poco la patria es toda esa diversidad de miradas que hay dando vueltas y que prácticamente es imposible unirla en una sola interpelación? Es decir, es muy difícil que haya un discurso que interpele a todo el mundo, excepto por ahí los 200 años, Malvinas, no sé qué otros... ¿Qué otras causas, qué otro motivo pueden interpelar tanta variedad? No, ahí está bueno lo que decís. Ahora, el tema de la nación inclusive puede, en la interpelación de la nación inclusive se pueden articular valores contradictorios. O sea, hay pocos símbolos tal vez que puedan recurrir a esta posibilidad. Pero efectivamente yo creo que la efectividad de la interpelación, ya tanto del propio acto como de la interpelación que unos se hacían a otros y que el propio hecho hacía a las personas, un poco lo que decía recién, todo el mundo quería participar de un hecho histórico, tuvo la capacidad de reunir inclusive valores totalmente contradictorios. Y eso es lo que lo hace profundamente político. La política justamente es... interpelar o poder interpelar a una cantidad importante de personas, inclusive bajo valores contradictorios. Y eso fue lo que se expresó. Bien, contanos cómo fue ese cambio de investigación. Eso digo, ustedes fueron con una idea, nos decías al comienzo del programa, y en el transcurso de los días, cuando vieron el aluvión de gente que estaba dando vueltas, tuvieron que cambiar. ¿Cómo fue ese cambio? Fue porque nosotros en principio te cambia la escala, o sea, en términos arquitectónicos te cambió la escala. Y ya eso es importante para cualquier persona que hace cualquier tipo de investigación. Segundo, porque nosotros previamente íbamos a relevar cosas que no se dieron. Íbamos a relevar, inclusive esto pedido por la propia unidad de Bicentenario de la Presidencia, íbamos a relevar prácticas discriminatorias, indigencia, movimientos sociales, protestas, y nos encontramos que esto no se dio. Con lo cual, la misma noche del primer día nos dimos cuenta que algunas de estas cosas no iban a suceder. Pero vos decís que tenían pensado que hubiese algunas manifestaciones en contra. Teníamos pensado porque efectivamente había distintos festejos del Bicentenario. Había distintas miradas sobre el Bicentenario, había ciertos reclamos que se podían llegar a hacer. Inclusive pensamos que podía llegar a haber algún tipo de práctica discriminatoria sobre algunos movimientos sociales o sobre los indigentes o sobre nada, sobre distintos actores, que efectivamente no pasó nada de eso. Con lo cual, el primer día básicamente tuvimos que plantear todo distinto, ¿cierto? Y después que barajaron y dieron de vuelta, ¿qué, hacia dónde se enfocaron? No, ahí efectivamente ya nos enfocamos, nosotros éramos un grupo de otros tantos, pero ahí efectivamente nos empezamos a enfocar dos cosas. Una, construir esta interpelación, pensar por qué ese aluvión había participado y de qué forma se representó la Argentina en ese festejo, porque ahí me parece que está una de las claves, ¿cierto? La gente también se reconoció en una representación que se hizo sobre la Argentina, que es una Argentina mucho más compleja y mucho más ampliada en estos términos, ¿cierto? Una Argentina que se articula en su, inclusive en sus discursos, con Latinoamérica, ¿cierto? Digo. Che, ¿qué decís? ¿Un poco de música, no? ¿Sí? Y mirá, estamos ahí en la gatera con De Gori. Dale, dale, vamos con música. En este homenaje que le estamos haciendo un poco por el cumpleaños 75 que hubiese cumplido la señora Mercedes Sosa. ¿Qué te parece, Molina, y qué tenés preparado? Tenemos preparado ahí uno de los temas más simbólicos de la negra Mercedes Sosa, precisamente a su tierra, a su provincia, a Tucumán. Se llama Al Jardín de la República. Desde el norte traigo en el alma la alegre samba que canto aquí y que bailan los tucumanos con entusiasmo propio de allí. Cada cual sigue su pareja, joven o viejo de todo fin. Media vuelta y la compañera forma una rueda para seguir. Viene el gaucho, le hace un floreo y un zapateo comienza allí. Sigue el gaucho con su floreo y el zapateo termina aquí. Otra. Para las otras no, para las del norte sí. Para las tucumanas, mujer galana, naranjo en flor. No me olvido, viera compadre, de aquellos bailes que hacen allí. Y con la música de Mercedes Sosa de fondo, encaramos los últimos 10 minutos de programa. Ahí el Jardín de la República sonaba. Y el señor Santiago Fernández Galeano tenía una pregunta pendiente para hacerle aquí a nuestro amigo Esteban De Gori, que estuvo en esos días del 25 de mayo investigando y analizando qué es lo que pasaba en la 9 de julio. Sí, me voy, si querés, a la microsociología. Y te pregunto, te estaba preguntando fuera de micrófono, si vos estuviste también haciendo los relevamientos, ¿no? Porque por ahí solamente uno está coordinando, no tiene el contacto, lo ve, observa, pero no tiene el contacto de ir a hablar con la gente. Bueno, y en ese hablar con la gente, ¿qué es lo que más te llamó la atención? O una anécdota o una cosa que, no sé si una generalidad, pero este tipo me dejó así pensando porque dijo tal cosa, o esta mujer dijo tal otra. No, la verdad, tío, la mayoría fueron imágenes y algunas cosas que he entrevistado. Una imagen que no me la puedo sacar nunca de la cabeza en estos días es la foto que 4 o 5 chicas se sacaron con la banda policial de Santiago del Estero. Yo, o sea, hace 5 años atrás eso era inimaginable para cualquier persona que se autoproclame de izquierda, de, yo qué sé, progresista, inclusive por la historia de este país. Me parece también que se dieron, había imágenes muy fuertes. Una es esa. La otra imagen fuerte es que una cantidad de gente hacía cola para sacarse fotos en el mapa de la Argentina, ¿cierto? Hay un mapa construido. Una figura del mapa de la Argentina y la gente hacía cola para sacarse fotos, ¿cierto? Y después me llamó la atención el aplauso, la ovación a los excombatientes y el aplauso a las colectividades. Me parece que el aplauso a las colectividades de migrantes fue muy, muy emotivo y fue muy, muy saludado y expresa también que efectivamente la Argentina es un... que frente a lo que pasa en Europa y lo que pasa tal vez en Estados Unidos, la Argentina es un país que puede celebrar el paso de sus colectividades con mucha dignidad, ¿cierto? Esto en otros países hubiese sido imposible. Mira vos, para ponernos un poco más en términos específicos, si se quiere, más exquisito, digo, la República Argentina no tiene 200 años, y me parece que eso también está bueno, porque digo, hay una mirada sobre la Argentina de los 200 años que era el pueblo, en todo caso, no sé, del Río de la Plata, del Virreinato, del Río de la Plata, ¿qué era todo este territorio hace 200 años? Vos que estuviste ahí investigando los acontecimientos, ¿qué era precisamente? Bueno, hace 200, la verdad que en principio lo que era esto era un ex virreinato. Un ex virreinato que iba desde Carmen de Patagones, porque no estaba controlado casi todo el territorio, hasta, llamémosle así, hasta La Paz, hasta los territorios de la Audiencia de Charcas. Era un territorio muy complejo, que inclusive estaba, obviamente, la banda oriental, la llamada banda oriental, pero era un territorio integrado por distintos pueblos. Los pueblos, hay que entenderlo ahí no como lo entendemos ahora, sino pueblos como comunidades, ¿cierto? Había muchas comunidades y había pueblos que tenían valores en común, tenían referencias políticas en común, pero efectivamente, después de la crisis de la monarquía, cada comunidad va a reivindicar su propia soberanía y su propia decisión frente a qué hacer a lo que estaba suscitándose en España, ¿cierto? En la península ibérica. Y eso es muy interesante porque la crisis de la monarquía española en 1808 lo que va a develar es que ese virreinato que parecía homogéneo se develó en una cantidad importante de comunidades y centros políticos que van a reclamar la decisión, que van a reclamar decidir sobre su destino. Esteban, después de la Revolución de Mayo empiezan una cantidad de luchas entre todos estos pueblos y también luchas independentistas. Podemos decir que digo, la Argentina como Argentina recién 40 años después va a existir, a partir de la Constitución del 53, ¿o no? Sí, la Argentina es una construcción que se va a hacer después de inclusive las guerras de independencia. Hay algunas palabras que aparecen, que se manifiestan con la idea de Argentina, pero efectivamente la idea de Argentina es una construcción que se va dando a posteriori de la independencia. Acuérdense que era la Confederación de las Provincias Unidas. La verdad que durante hasta 1820, 1825, no hay que olvidarse que hasta 1820 hubo un intento de una tentativa monárquica en las provincias en las Provincias Unidas del Río de la Plata. Con lo cual, el tema de la Argentina, sí, va a suscitarse mucho después. Che, y también otra cosa que hablábamos fuera de micrófono y tiene que ver con esto. Vos decís que hay como un regreso a esas fuentes, a esa cosa que es como no el virreinato del Río de la Plata, pero estos pueblos no enfrentándose, sino como buscando ese proyecto común que muchos se lo endilgan a San Martín, a Bolívar, a Artigas, ¿no? Como figuras centrales y que aparecieron fuertemente en los festejos del Bicentenario. Sí, tal vez lo paradójico es que 200 años después, efectivamente, hay más articulación entre territorios ahora que tal vez en esa época. Porque efectivamente hubo proyectos de organización política muy distintos y sobre todo porque hubo un conflicto interno entre las ciudades cabeceras y sus jurisdicciones. Entonces, o sea, la crisis de la monarquía también reactualiza la discusión que hay entre las ciudades cabeceras y otras jurisdicciones. Por ejemplo, de Buenos Aires, con Salta, Buenos Aires, con Córdoba, así, con distintos, bueno, de Buenos Aires con la banda oriental, de la Audiencia de Charcas con La Paz, con Potosí. Entonces, eso que se empieza a fragmentar y que después va a tratar de ser unido bajo los estados, no llega de alguna forma de manera común, ¿cierto? La verdad que hoy se vive más lo común como un destino común que hace 200 años. Mira vos, yo me quedaba pensando en alguno de los personajes que nombramos que qué tan poco tiempo vivieron la vida política del país, ¿no? Porque uno habla de San Martín, como si San Martín hubiera habitado la vida política de este país en términos de su presencia física durante décadas. Y San Martín no llegó a estar 10 años en estos territorios. Artigas pasa lo mismo. Artigas, después de 1810, viene con la Liga de los Pueblos Libres y después está 30 años en el Paraguay. Sin embargo, la presencia de todos estos personajes y de su incidencia, Moreno mismo, Moreno entre lo que es la Revolución de Mayo y su desaparición física, pasan meses. Sí. Sin embargo, todos estos personajes incidieron fuertemente que hoy uno los tiene totalmente involucrados en la vida política del país, habiendo actuado menos de 10 años. Sí. La verdad que fueron como figuras fulgurantes, porque además, efectivamente, ellos... hay algo interesante. El fracaso de Bolívar y San Martín es el fracaso de la unidad. Pero no porque ellos eligieron una estrategia política distinta o equivocada. Efectivamente, la propia crisis de la monarquía había desatado esos lugares que en ese momento no podían articularse bajo un destino común. Y yo creo que ahora esto es más interesante porque 200 años después parece que esa comunidad es mucho más lograda, ¿cierto? Ahí está. Nosotros estamos llegando al final del programa, señor Galeano, Esteban de Gori. Realmente mil gracias. Bueno, nos quedamos con ganas de seguir charlando muchas cosas que tienen que ver con estos 200 años y con los hechos que se vivieron ahí en la 9 de julio. Obviamente, uno en estos programas se queda con las ganas. Le agradecemos enormemente a la gente de la Casa del Bicentenario. Estamos aquí en Riobamba 985, le agradecemos especialmente a Ariana Pouso, responsable de prensa, que está aquí también con nosotros, como dirían en mi barrio, haciéndonos la segunda. Así que bueno, nada, vamos despidiendo de las radios, Molina. Exactamente, vamos saludando a la gente de Radiográfica, ahí en Barracas, en La Boca, a los amigos de FM Moreno, en el oeste del conurbano, y a los amigos de FM La Posta, allá en Cuartel Quinto, las tres radios que en vivo y en directo sacan este Sudaca itinerante los sábados de 11 a 13 horas. Exactamente, y nos retransmiten los domingos, los lunes, los martes, en algunos casos en la Ciudad de Buenos Aires, FM Bajo Flores y FM La Milagrosa, ahí en Ciudad Oculta, en la provincia, en el conurbano, si quieren, en Dock Sud, provincia de Buenos Aires, Radio Tranquila 88.1, en La Plata, Radio Estación Sur 91.7, en Quilmes, FM Compartiendo 89.7 y en Córdoba Capital 88.7 también. A todos ellos, ahí a la gente de Radio Revés, de La Arcilla, le damos un abrazo enorme y le agradecemos por apostar a este programa. Exactamente, y no se me olvide de los amigos de Radio Justicialista. Señor Galeano, si la gente quiere ver lo que sucedió en este programa, ¿dónde lo puede hacer? Y lo puede hacer ahí en nuestra página web, www.radiosudaca.com.ar. Pueden encontrar los audios de este programa, lo que quedó afuera, las columnas, etcétera, etcétera, etcétera. Así que le agradecemos también, obviamente, siempre el rebote que surge en esa página, que nos manden comentarios y otras cosas. Es culpa de los hombres miserables. Bien, nosotros nos quedó colgado hablar de las vacaciones de invierno en la Casa del Bicentenario. Fíjense en la página web casadelbicentenario.govlarga.ar. Realmente se los recomendamos, cantidad de actividades muy pero muy importantes para las vacaciones que se vienen. Esteban de Gori, mil gracias por participar en este Sudaca. Gracias a ustedes. Y no fuimos, señor Galeano, no nos queda más tiempo, las radios, si no, nos van a cortar de prepo. Exactamente, exactamente, y la semana que viene todavía no sabemos dónde vamos a estar, pero seguramente le iremos contando ahí vía correo electrónico dónde vamos a estar, y si no, en la página web quizás aparece. Me despido de todos, aquí estuvo Leandro Pafundi en la operación técnica y también haciéndose cargo de la página web, y no vino hoy Andrés Correa ni César Baldoni, pero le mandamos un saludo enorme a ese equipo de Sudaca Itinerante. Así es, esto fue Sudaca Itinerante, hoy transmitido 10 de julio desde la Casa del Bicentenario, aquí en la Ciudad de Buenos Aires. Por eso a veces tengo la esperanza que el tiempo puede estar equivocado. Somos Sudaca.